Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el dúo conformado por Ana Paula Turica y Germán Doncel cumplen 10 años de trayectoria e inician la celebración con un concierto especial el sábado 11 de marzo a las 21 horas en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 722 Almagro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Les contamos un poquito del dúo. Ana Paula Turica nació en Buenos Aires en el año 1986 y Germán Doncel, nacido en San Juan en el año 1981, se encuentran en el camino para dar vida a este dúo. Dos voces, guitarra, charango y bombo son los instrumentos que los acompañan en su andar. Ambos músicos son egresados de la prestigiosa Escuela de Música Popular de Avellaneda, lugar donde se conocieron y adquirieron los conocimientos académicos del folclore y de la técnica vocal. Desde el año 2013 llevan adelante el dúo y han recorrido muchos caminos en busca del enriquecimiento artístico y del compartir. El sonido del dúo oscila entre lo tradicional y los nuevos aires del folclore argentino. Las composiciones tienen mucha propiedad, un inmenso lugar en su repertorio, compartiendo la lista tanto con las obras clásicas del cancionero argentino como con obras de compositores modernos. El dúo va buscando dejar su huella con mucho cuidado, empapados de influencias que provienen de otros géneros, pero respetando siempre el lugar que la danza y las costumbres tienen en nuestra música popular latinoamericana, en este caso de la música popular argentina. El dúo, en sus años de camino, ha recorrido diversos escenarios, tanto en el interior como en el exterior del país, enriqueciéndose culturalmente en cada encuentro y compartiendo su arte. Hoy les presento Viento a Favor, que es el cuarto disco. Disco íntimo, muy profesional, en el que la mayoría de las canciones son propias y eligieron grabar con instrumentos acústicos nobles como madera, cuero y cuerdas, con los que suelen sonar en vivo. En estos los acompañaron Mariano Céspedes, Juan Acosta, Juan Pivazo, Norma Lares, Gonzalo La Ferrera y, como siempre, Claudio Turica. De nuevo, gracias Florencia Meluso, querida amiga, productora y enlazadora de mundos y artes, que desde Buenos Aires nos envía esta preciosidad de disco que sin duda será altamente apreciado por nuestra audiencia de la región y más allá. Escucharemos al dúo Turica Doncel desde su disco Viento a Favor del 2020, la canción que le pertenece al dúo, Cuando se acabe la tarde. Están tapándome el sol, están rompiendo el aire. Te quedarás dormido hasta que el mundo se acabe. Me preguntes a mí, ya no recuerdo a nadie. Responderán mis ojos cuando los vientos se calmen. Caminaré viendo el sol, tratando de encontrarme. Se encenderá un sonido cuando se acabe la tarde. En un me iré a donde no haya nadie para encontrar abrigo en los colores y el aire. Que nos despierte y levante. A donde quiera que estés, la historia se comparte. todo el amor sentido queda guardado en la sangre. Miro hacia arriba otra vez, el cielo ya se parte. No quedarán sonidos cuando se acabe la tarde. En un segundo me iré a donde no haya nadie, para encontrar abrigo en los colores del aire. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les hablamos de Egberto Gismonti, artista que hemos visitado en alguna ocasión, pero para aquellos que se enganchan hace poco tiempo y no conocen a este grandioso artista que les contamos, nació en Carmo, Río de Janeiro, Brasil, un 5 de diciembre de 1947. Compositor, pianista y guitarrista brasileño, abarca diversos estilos que transitan desde la música popular brasileña, el jazz, la música académica, etc. Poseedor de una extraordinaria técnica y de un estilo propio, es también reconocido como un eximio e innovador pianista y guitarrista. Eso fue a modo de información general. A quienes les interese más este genial artista, los invito a informarse en las redes y conocer un poco más de Gismonti. Pero hoy nos ocupa un disco recopilatorio de su obra. Yo elegí una canción muy viva y, a mi entender, colorida y hermosa, con muchas aristas musicales plenas de espacios sonoros que intercalan sensaciones de movimiento. Entonces, dicho esto, los invito a escuchar un disco que se llama Antología, del año 2003, y elegí esta canción que se llama Loro. El canto y la palabra.